se turbe nunca tu corazón, pues Jesucristo te prepara un lugar en la mansión del cielo, en su celeste hogar. Y allí por siempre con Jesús estarás, por tanto lucha con paciencia y fervor. La buena batalla de fe, y muy pronto allá la corona de vida tendrás. Nos reuniremos con Jesús, viviremos para siempre con Él, cantaremos con los santos en luz la eterna canción, si nos reuniremos con Él. Muchas pruebas en el mundo tendrás, muchos pesares tú habrás de afrontar, y tu alma está con angustia y dolor. Parece que todo va a terminar, mas recuerda que Jesús te guiará. En medio del valle del mar, Él te llevará al umbral de la eterna ciudad. Nos reuniremos con Jesús, viviremos para siempre con Él, cantaremos con los santos en luz la eterna canción, si nos reuniremos con Él. Viviremos para siempre con Él, cantaremos con los santos en luz la eterna canción, si nos reuniremos con Él.